profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más enseñanza muy oportuna. Hoy hablaremos sobre Halloween. ¿Qué es eso? Bueno, la fiesta diabólica, satánica, demoníaca que hoy se ha infiltrado incluso en muchas iglesias llamadas cristianas. Bien, los orígenes y tradiciones de Halloween se remontan miles de años a los días de los antiguos celtas y sus sacerdotes llamados druidas. La víspera del 31 de octubre marcaba la transición del verano hacia la oscuridad del invierno, el principio del nuevo año céltico. La fiesta de Samaín era una noche terrible, tenebrosa, en la que se encendían grandes hogueras al Señor de los Muertos, el tenebroso dios Ario, que era conocido como la Muerte, la Parca, el jefe de los dioses ancestrales, incluso, bueno, 300 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Los celtas ya celebraban su Halloween. No, por supuesto que el nombre no era exactamente igual, pero era lo mismo. Se creía que en esa noche los espíritus de los muertos se levantaban tenebrosos por el frío que se avecinaba, buscando el calor y afecto de los hogares que una vez habitaron. E incluso se creía también que, bueno, criaturas mucho más frías y siniestras colmaban la noche. Brujas diabólicas volando en medio de la oscuridad, duendes y apariciones siniestras que se manifestaban en forma de odiosos caballos negros, demonios, hadas y espíritus demoníacos que se alimentaban de cadáveres y merodeaban esperando que se abrieran las puertas de los cementerios para tener libre acceso al mundo de los seres vivos. Estas criaturas repulsivas, por cierto, usualmente no se encontraban de buen humor para el momento en que llegaban, y se creía que a menos que estos espíritus fueran apaciguados y tranquilizados con las ofrendas y regalos, se tornarían perversos y vengativos, terminando por destruir los sembrados, darle muerte al ganado, agriar la leche y en general por hacerles la vida miserable. Bueno, por esta razón, esas familias les ofrecían lo que era más precioso para ellos, comida, un trial o golosina que esperaban que fuesen suficientes para compensar cualquier trick o travesura que estos fantasmas chantajistas se viesen tentados a hacer. Imagínese usted la cantidad de gente que es víctima de estas creencias. Sin embargo, los antiguos, digamos, aldeanos celtas se daban cuenta de que alimentar a los espíritus solamente bien podrían no ser suficiente, digamos, para que apresuraran su camino. Ahora, los demonios que comían cadáveres tal vez podían decidir que era muy descortés comer y correr, y quizá, bueno, podrían verse tentados a quedarse por los alrededores. Por eso surgió la práctica de vestirse con máscaras y disfraces. Los aldeanos se disfrazaban como estas criaturas, hablando en forma mística sobre sus atributos y poderes. Los enmascarados, como así se les llamaba, se divertían yendo de casa en casa recolectando lo que para los antiguos celtas era equivalente a la protección por dinero, y luego se creía que los fantasmas muertos y espíritus los seguían y así los hacían salir fuera del pueblo. Como parte del antiguo ritual del nuevo año, se encendían grandes hogueras a todo lo ancho de la campiña de Wells, allá en Irlanda y en Francia. Las fogatas en todas las casas en la villa recalentaban los hornos, cuyo fuego se extinguía ritualmente cuando se aproximaba la conclusión del año. Los aldeanos se reunían y danzaban alrededor de las fogatas, ya que creían que su luz y calor ayudarían al sol para que, bueno, pasara a través del frío oscuro del invierno. Pero ¿cómo nació este Halloween? Bien, en el siglo VIII, el Papa de Roma, en un intento por lograr que la gente abandonara la fiesta de Samaín y todas sus prácticas ocultas e idolátricas, estableció la fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre. Ahora, esta celebración nunca fue una fiesta cristiana, sino una festividad romana católica para adorar y para orar a los santos, los difuntos, lo cual es naturalmente, totalmente está prohibido en las Escrituras y es despreciable idolatría. Y aunque honraban a esos que habían sido mártires en las terribles persecuciones en Roma, bueno, este señor Papa aparentemente esperaba que, por la similitud del significado, la gente aceptara la fiesta de Todos los Santos y abandonara la celebración de los muertos, pero no funcionó. De hecho, este intento de acabar con Samaín todavía persiste hasta el día de hoy, porque su localización en el calendario hace que muchas personas piensen que, bueno, se trata de una conmemoración cristiana, demoníaca, pero bueno. Pero nada está más lejos de la realidad. Las brujas modernas niegan en forma vehemente que esta festividad tiene algo que ver con los horrores demoníacos, digamos, descritos en películas como Viernes 13. Para ellas, Halloween es uno de los cuatro grandes sabbats que se celebran durante el año y ya está. Lo consideran como el tiempo de la colección de las cosechas, la estación en la cual la gran diosa se va a dormir durante los largos meses del invierno, pobrecita muy dormilona, cediéndole el camino al dios cornudo de la caza y la muerte, quien gobernará hasta su regreso el 1 de mayo. Es un tiempo de ritual y de despojarse uno mismo de debilidades personales. Bueno, un tiempo de fiesta y gozosa celebración. Es también una época de comunicarse con los espíritus de los muertos. Bueno, es una, después de todo, revelación satánica. Mientras que las brujas pasan la temporada de Halloween pensando en su diosa y su largo sueño durante el invierno y retozando en gozosa comunión con los espíritus de los muertos, hay otro grupo religioso, los satanistas, quienes son igualmente serios en cuanto a la conmemoración de Halloween. Para ellos es una celebración mucho más directa de los muertos y de Satanás. A diferencia de las brujas modernas, cuya mayoría ni siquiera reconoce la existencia del diablo, los satanistas saben perfectamente cuál es la tenebrosa identidad del Dios de los muertos y celebran Halloween como uno de sus días más profanos. Tal como en el caso de las brujas, en esa noche las diferentes denominaciones de satanistas tienen sus propias tradiciones particulares, creencias y prácticas. Para algunos de ellos, Satanás no es una entidad real y específica, sino más bien la personificación del mal que reside en todos los seres humanos. Una fuerza tenebrosa y oculta en la naturaleza, responsable por las maniobras en los asuntos de la tierra, dicen ellos. Otros satanistas, sin embargo, los de los cultos satánicos, entienden que el diablo es alguien verdaderamente real. Para ellos, los sacrificios que él demanda no son nada simbólicos. Creen que la sangre de sacrificios de inocentes, que exige como la blasfemia final y señal de devoción para con él, debe ser algo literal. En varias ocasiones durante el año, por ejemplo, pero especialmente en el mes de octubre, la policía a todo lo ancho del territorio de Estados Unidos informa sobre el descubrimiento de restos de animales. A algunos se les ha extraído la sangre, a otros se les ha removido varios órganos y hasta se les ha quitado la piel cuidadosamente mientras mantienen el animal vivo. Son encontrados con frecuencia en lugares que indican que allí se practicó algún tipo de ritual satánico. En algunos sitios pueden verse pentagramas o cualquier otro símbolo típico de este culto satánico. Un oficial para el control de animales en la parte sur de California de Estados Unidos declaró en una conversación telefónica que la matanza ritualista de animales se había elevado casi más allá de todo control. Los oficiales habían encontrado en su área más de 25 incidentes en que a los animales se les había quitado la piel o se les había mutilado en rituales. Sin embargo, el jefe de su departamento se oponía con obstinación a que estos informes se dieran a conocer al público, aunque el oficial entrevistado no estaba seguro por qué. Las casas infernales son otro fenómeno norteamericano que comenzó en 1990, exactamente en los suburbios de Dallas, en la Iglesia Trinity de las Asambleas de Dios. La casa infernal original fue un sermón que hablaba del fuego y azufre del infierno. Hoy esta ceremonia religiosa que se celebra en Halloween está colmada de actores con equipos de luces y técnicas audiovisuales altamente sofisticadas. Dentro de la casa infernal, guías vestidos como demonios conducen a los visitantes de habitación a habitación, en las que ven representaciones de las masacres en las escuelas, violaciones, muertes relacionadas con el SIDA, accidentes fatales con conductores ebrios y abortos. Estas casas infernales se han propagado ahora en cientos de iglesias en todo el país y son visitadas en Halloween por miles de personas. Así que no cabe duda que Satanás está, como decía en un libro Hal Lindsey, vivo y activo en la tierra. Sin embargo, en la actualidad Halloween, de ser una festividad pagana y satanista, ha pasado a convertirse en un pasatiempo inocente, en gran parte gracias a los libros y películas de Harry Potter, cuyo primer libro se publicó el 30 de junio de 1997, y el séptimo, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en diciembre del 2006. Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.